He aquí que una vez había un padre y una madre, y tenía un hijito tan pequeñito, que le llamaban... ¡Garbancito! Un día su madre, mientras hacía hervir el puchero, dijo... ¡Jesús! ¡Qué rabia me da tener que salir a comprar! La comida hierve ya y no encuentro el azafrán. Garbancito, que todo lo curioseaba y en todas partes estaba, enseguida contestó... Madre, si no hay azafrán, yo lo puedo ir a comprar. ¿Pero dónde quieres tú ir? ¿No ves que eres tan pequeñito que la gente sin sentir te pisará como a un garbancito? Ah, iré cantando, mamá, y así si no me ven podrán oírme muy bien. No y no. Los chiquillos han de obedecer. Irás cuando seas mayor. Yo quiero, mamá, ir a comprar azafrán. Y como se echó a llorar y a patalear, para hacerle callar, su madre le dijo... ¡Basta ya, garbancito! Aquí tienes un centimito y vete enseguida a la tienda de Periquito. Por la calle va deprisa cantando de buena gana, con sus zuecos, su camisa y pantalones de pana. Tachín, tachán, tachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Tachín, tachán, tachón, a garbancito no piséis. Contento y saltando, Garbancito llega a la tienda de Periquito, la mejor surtida del barrio. ¡Eh! ¿Quién va? Un centimito de azafrán. Y el tendero todo era mirar aquí y allá y nada veía. ¿Quién es? ¿Qué queréis? Es que no me veis. Estoy harto de chillar. Quiero que me despachéis un centimito de azafrán. Y el tendero vuelve a mirar y busca que busca por toda la tienda hasta que de pronto ve en el suelo un centimito reluciente que se mueve. Con gran sorpresa se agacha y lo coge y pone en el mismo sitio una bolsita de azafrán. Tan pronto como Garbancito tiene el azafrán encima, lo coge muy apretado y a la calle va ligero, dejando muy asustado al pobrecito tendero. Tachín, tachán, tachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Tachín, tachán, tachón, a garbancito no piséis. Tachín, tachán, tachón. Y la gente se asustaba al no ver al que cantaba, mientras calle abajo pasaba una bolsa sola, sola, como si fuera una bola. Cuando Garbancito llegó con la bolsa de azafrán a cuestas, su madre no salía de su asombro. Entonces Garbancito, muy contento, así le dijo... Madre, ¿me dejáis ir ahora a llevar la comida, padre? Eso sí que no, hijito. Mucho pesa la cesta y el camino está nevadito. No puedes llevarla a cuestas. Yo quiero llevar la comida, papá. Y tanto insistió que para que callase, su madre le dijo... Para no oírte más hablar, toma el cesto y vete ya. Y Garbancito, que tenía mucha fuerza, cogió el cesto de la comida y como si nada, se lo cargó a la espalda. Por el camino así cantaba. Tachín, tachán, tachón, mucho cuidado con lo que hacéis. Tachín, tachán, tachón, a Garbancito no piséis. Al salir del pueblo, la gente atemorizada, ventanas y puertas cerraba, y por los caminos huían atemorizados los campesinos al ver que un cesto pasaba y como un caracol andaba. A mitad del camino, Garbancito se detuvo para descansar un rato y se sentó a la orilla de un huerto. Pero he aquí que, para su mala suerte, de pronto empezó a llover muy fuerte. Garbancito, para no mojarse, bajo una col fue a resguardarse. Entonces ve venir un buey que andaba extraviado. De un gran bocado se come la col con gana y a Garbancito de propina con sus zuecos, su camisa y pantalones de pana. Al atardecer, el padre y la madre buscaban a Garbancito por todas partes hasta que encontraron la cesta cerca del huerto. Entonces empezaron a gritar... Garbancito de lejos les contestaba. La barriga del buey que se mueve, donde no llega ni nueve. Como no le oían, su sus padres iban gritando. ¡Ay, pequeños! ¿Qué pasó? Cuando supieron dónde estaba Garbancito, ¿sabéis qué hicieron sus padres? Pues que empezaron a dar mucha, mucha comida al buey, y el buey se fue hinchando, hinchando. Tanto le hartaron que al fin el buey va y... ¡Y salió Garbancito muy contento y manchado, como si nada hubiera pasado! Y este cuento se ha acabado. ¡Gracias!